Escribir sobre uno mismo es un poco incómodo, por eso yo generalmente prefiero escribir sobre una mesa. Pero en fin, voy a hacer una exposición y voy a contarles la historia de mi vida. Niño aún, porque tenía mucha chipica en el jardín antes de nacer, nací. Fue un parto feliz, yo llegué tarde, pero llegué. Me daba no sé qué no acompañarla a mi mamá en esas circunstancias. Era de peludo en esa época, nadie me sacaba los ojos de encima. Cosa que mi familia no le hubiese permitido porque mis ojos eran míos. En fin, el hecho es que nací, costumbre muy generalizada desde entonces, como he venido notando hasta el extremo de leer en una pared quién dice que no hay futuro si por cada niño que nace mueren 1000 policías. Esa muerte me recordó a cierta señorita cordobesa que supe amar hasta que discutí porque el doctor Morco te saca un ojo de la cara. La discusión llevaba rato, palabra va, palabra viene, y sucedió lo inevitable. Una esdrújula mía chocó con una grave de ella, fue espantoso, el suelo se llenó de letras, la H, más muda que nunca, agonizaba en silencio, la O, partida en dos, decía U, un diptongo totalmente destruido entre las hachuras y bondiolas de una oración tácita. Desastre, tragedia para las letras, como si se hubiera muerto Borges o Cortázar o Gutenberg atrapado por su obra, un error de imprenta. Mi novia cordobesa, que era tuerta y estaba descalza, pero no de pies, toda entera estaba descalza, es de esas señoritas que usan el escote muy bajo y las polleras muy altas. El hecho es que yo le decía a mi vida, ¿sabes cuánto sale un ojo en la cara? No, ni idea, sale mucho, le digo, pero como te quiero, tomá. Y le regalé un ojo de vidrio. Probátelo. No, delante tuyo me da vergüenza. Vamos, onza, probátelo. ¿Me prometés no mirar? Dale. Se levantó un poco el párpado, que según Borges es el escote del alma, y se lo pone al ojito de vidrio. No veo nada, me dice, no veo nada. En ese ojo no, pedazo de bruta. Se enfadó por mi trato poco audaz y se fue para siempre. Un poco tuerta, pero buena. Cocinaba como los ángeles. Pésimo.